Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda, Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Y seguimos en Frecuencia Abierta y esta vez también con visitas en estudios. No sé, Marquitos, cómo voy con los tiempos. Vamos bárbaro, ¿no? Vamos bárbaro, así que bueno, seguimos en esta emisión de Frecuencia sin Jorge Méndez, pero conmigo a la cabeza por hoy, nada más que por hoy. Tenemos a aquí también acompañando a Andrés Lima, el intendente de Salto. Está Gloria Fuentes, también ha venido nuestro amigo, se me fue el nombre. ¿Sabes por qué se me fue el nombre? Por las veces que me peleas. ¿Sabes qué? Porque claro, me salía el apellido Viñales, tantas veces me peleas. Nombre de pilas, pero pasa que siempre me decís Viñales. Claro, me quedó Viñales, sí, perdón ahí, bueno, me hizo una lagunita ahí. Perdón, Gerardo, perdón. Bueno, muchas gracias por traernos a Andrés. Andrés, que en realidad esta vez nos encontramos en forma diferente, siempre es en móvil, siempre desde el móvil. En la plaza. En la plaza, viste, que es como mi lugar la plaza, ¿no? Sí. Es como mi segunda casa. Residencia. Claro, es mi segunda residencia, la Plaza San Fernando de Maldonado, que realmente nos posibilita tener allí a todos los candidatos y que además ustedes puedan ver la realidad de Maldonado, porque es como un punto importante, neurálgico, la plaza, el centro de Maldonado. Muchas veces ahí ustedes ven qué es lo que pasa, ¿no? Maldonado todo es muy importante, ¿no? Sí. Ha tenido un crecimiento, incluso estaba viendo los datos del último censo, 199.000 habitantes tiene el departamento de Maldonado. En el caso de Salto pasamos a ser la cuarta jurisdicción electoral más importante, superamos a Colonia por poco. Salto tiene hoy 134.000 habitantes y Colonia 132.000. Y el otro dato, bueno, que un poco es lo que nos preocupa y lo que nos trae y lo que explica el sentido de este movimiento del ENFA, de la Liga Federal, de Gerardo, de todo el resto de Gloria, de todos nuestros compañeros, es que por día 30 uruguayos dejan el interior del país y se van a vivir a la zona metropolitana. Entonces, esa realidad es un poco la que nos golpea, la que, bueno, queremos o pretendemos cambiar entre todos, porque esto una persona, un sector, un partido no lo logra. Creo que en algunos aspectos hay que trabajar políticas de Estado, y fundamentalmente, bueno, en el interior, las cuestiones centrales para lograr esa erradicación, el trabajo, la generación, ¿no?, de oportunidades laborales, la vivienda y la educación. Creo que por ahí pasa tres aspectos fundamentales para tratar de revertir este proceso. Y lo otro es que la mayoría de esos uruguayos, ¿no?, 30 uruguayos que por día se van a la zona metropolitana, es que van con lo justo, ¿no? Van con un cambio para subsistir 10, 15, 20, a lo sumo 30 días, pero hoy los salarios que se está percibiendo entre 25.000 y 30.000 pesos, que en Montevideo no es lo mismo 25.000, 30.000 pesos en Salto, en la frontera, que en Montevideo. Claro. O sea, rinden bastante menos. Y por tanto, son familias que no se instalan, no alquilan un apartamento en Pocitos, no se instalan en el Buceo, no se instalan en Malvin, se instalan muchos de ellos en las periferias, en los asentamientos. De hecho, en estos dos años recorriendo los días domingo la capital del país, me he sorprendido de la cantidad de familias procedentes del interior y que en los últimos años han venido a la capital, han quedado ahí y muchas veces, bueno, por la propia realidad de su ingreso, al no poder tener la posibilidad de acceder a una vivienda, bueno, están instalados en esas periferias, a veces no todos tienen los servicios. Saneamiento es de los servicios que uno ve que más se necesita, y eso es un poco lo que nos impulsa, lo que queremos cambiar, porque no queremos que ese éxodo continúe, ¿no? Solamente el 4% de los uruguayos vive en la ruralidad, es muy poco, sobre todo si tenemos en cuenta que la gran riqueza del país está en el interior. Montevideo tiene la industria, pero toda la actividad agropecuaria, toda la actividad vinculada con la tierra, la tenemos en el interior. Por tanto, bueno, es importante empezar a revertir ese proceso. que tiene muchos años, tiene décadas, pero bueno, hay que ponerle pienso, y un poco es el fundamento, la razón de ser y el sentido del ENFA, Encuentro Federal Artiguista, de la Liga Federal y del trabajo que venimos haciendo en esta región del país. Tocaste un punto clave para Maldonado, que es justamente la gente en situación de calle. Hemos hablado, y en estos días puntualmente, del aumento de la gente en situación de calle por esto que mencionabas, por esta situación de que la gente viene en búsqueda de oportunidades y con muy poco dinero en el bolsillo, y después no encuentra lo que de pronto pensó que iba a encontrar, porque ve los informativos y piensa que la pujanza es de pronto mayor, y pasa eso. ¿De qué manera lo podrías cambiar en lo que serían tus propuestas? En ese sentido, nosotros entendemos que hay que apostar. Precisamos al gran capital y precisamos las multinacionales, pero limitadas, estableciéndole condiciones. Pero más que nada hay que apostar a mejorar el ingreso de los trabajadores uruguayos. Hay que apostar por la pequeña empresa, por la mediana empresa, por el productor rural. Tengamos en cuenta que en los últimos años tenemos 8.500 menos productores familiares en el Uruguay, que de su unidad productiva emigran a la capital departamental y de allí a la zona metropolitana. Son muchas las ciudades del interior en donde las oportunidades de trabajo pasan por el ingreso a la intendencia, por el ingreso a la policía, el ingreso al cuartel o trabajar en un establecimiento agropecuario. Y fuera de eso son pocas las opciones. Entonces lo que vemos es que hay una gran concentración del trabajo, una gran concentración de las empresas, de las fábricas, sobre todo en la capital del país, y no hay. Si bien tenemos una ley de inversiones, pero esa ley de inversiones no establece beneficios puntuales para quienes se instalan en el este del país o hacia el norte. Y al no establecer beneficios distintos, y la mayoría trata de estar en una zona a no más de 90 kilómetros del puerto de Montevideo, a no más de 90 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Carrasco. Entonces, bueno, entendemos que tenemos que buscar la manera de generar interés en los empresarios, interés en el inversor, de salir del encierro que significa la zona metropolitana y venirse a otras zonas del país. En algunos departamentos es cierto, hay un desarrollo fuerte, un desarrollo importante de emprendimientos de carácter inmobiliario. Es bueno porque, bueno, genera trabajo durante la construcción, ¿no? Durante la construcción del edificio, durante la construcción de ese tipo de construcciones. También es cierto, termina la obra y una vez que finaliza la obra se pierde el trabajo, se pierde el empleo. Hay que tratar de generar y buscar empleo genuino. Nosotros como ENFA hemos definido trabajar 9 temas. Esos 9 temas son la seguridad pública, la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, políticas de frontera que las necesitamos, transparencia pública, cultura y erradicación de la pobreza. Hace 15 días presentamos una serie de medidas vinculadas con la seguridad social. La semana próxima presentamos un conjunto de propuestas vinculadas con la salud. Sobre el fin de febrero presentamos las propuestas vinculadas con educación, porque bueno, entendemos que hay que ir también en este proceso que implica de acá a junio, ir también elaborando propuestas, ¿no? Ir aportando a la construcción de ese Uruguay que queremos, más justo, más equitativo, con más trabajo. Y hay un dato que el propio gobierno lo ha expresado, y es que sobre fines de este año, 2024, los trabajadores en Uruguay, en términos reales, van a estar percibiendo el mismo salario que en junio de 2020. Entonces, eso ha significado se ha traducido en las estimaciones que tenemos desde el Frente Amplio, $2.000 millones que los trabajadores dejaron de percibir durante esos 4 años en que hubo una caída del salario, luego un repunte. Pero en definitiva, en términos reales, en 2024 se va a estar ganando lo mismo que en 2020. Entonces creo que esas son las cuestiones sobre las que hay que trabajar. hay que proteger la industria nacional, hay que proteger la industria nacional, por poner un caso puntual, el arroz. Hoy el arroz está pasando por un momento difícil, la industria del arroz. El 30% de la producción de arroz del Uruguay se está exportando sin cadena de valor, se está exportando sin industrialización, sin pasar por los molinos. El arroz de la chacra al camión, y del camión al puerto, y del puerto al destino final. ¿Qué significa eso? Que tenemos menos trabajadores vinculados con la zafra del arroz. Tenemos una zafra más corta. Al tener una zafra más corta, ese trabajador se ve imposibilitado de acceder a un seguro de paro. Y por tanto hay que gestionar seguros de paros especiales que no siempre son accesibles de conseguir. Pasa lo mismo con otras actividades. La citricultura, que ocupa 15.000 puestos de trabajo en el país, en el Uruguay. ¿Cuál es el inconveniente que vemos? También se va acortando la zafra. Estábamos acostumbrados a que la zafra durara 7 meses, a veces 8. Con esa duración de la zafra, el trabajador solicitaba un seguro de paro y con el seguro de paro llegaba a la zafra siguiente. Hoy eso cambió. Hoy la zafra de la citricultura, 15.000 puestos de trabajo, está durando entre 4 y 5 meses. El trabajador no llega a la cantidad de jornales para acceder a un seguro de paro. Toda la actividad vinculada con el arándano también ha tenido dificultades importantes. Ahí nos está faltando ser más competitivos. La horticultura, que genera entre 10 y 12.000 puestos de trabajo en el país, también es un sector en donde vemos mucho informalismo, en donde falta control. Entonces creo que son sectores y actividades sobre las cuales se necesita la presencia del Estado, la presencia del gobierno, fortalecer el Ministerio de Trabajo, fortalecer el Banco de Previsión Social, todo aquello que tenga que ver con las relaciones de trabajo y, por supuesto, ¿no?, necesitamos también una negociación tripartita, los consejos de salario, gobierno, trabajadores, patronal, y de esa manera buscar que se beneficien todas las partes. Andrés, vamos a hacer una pausa. Luego me contás cómo ha sido este recorrido por el interior del país. Hace un buen tiempo que recorres el país. Quiero saber el latir de la gente en este mano a mano en cada encuentro. Frecuencia Abierta. La tecnología a favor de la información. La Escribanía Melina Ramos, desde Maldonado y Punta del Este para todo el país, se especializa en brindar asesoramiento legal sólido y personalizado para proteger tu inversión. En un mercado en constante crecimiento, es esencial contar con el respaldo de profesionales confiables y con la experiencia necesaria para garantizar el éxito de tus transacciones. Escribanía Melina Ramos. Tu seguridad es nuestro compromiso. Contacto: escribanaramos.com. Celular: 095-542-573. La Capilla Flores y Plantas, siempre acompañando tus momentos más especiales. Llevamos 35 años brindando nuestro servicio a los mejores hoteles y restaurantes de Punta del Este. Visítanos en 18 de Julio y Doctor Ide, o llamando al 4222-3093 o al WhatsApp 095-120-414. El agua es esencial. Por eso, esta agua mineral se llama así, esencial. Y para hacerle propaganda, invitamos a una persona orgullosa de llamarse como se llama. Buenas, buenas. Soy Beckham, la Borde, y vengo a levantar una copa para brindar por un agua mineral única y natural, que nace al pie del Cerro Pan de Azúcar. Agua mineral esencial, no solo de nombre, esencial en tu vida. Ahora en Sur Hacienda, de Román Guerra y Pérez del Puerto, brindamos estacionamiento gratuito y vigilado a pocos metros de nuestro local. Sí, en pleno centro de Maldonado, único local de cobranza y casa de cambio con estacionamiento. Nuestros clientes retiran la tarjeta Sur Hacienda y reciben este beneficio. La mejor cotización asegurada y el mejor servicio también. Todo es más rápido y más fácil en Sur Hacienda. ¿Estás de vacaciones en Punta y necesitas asistencia médica? En Sanatorio Mautone, cuidamos de tu salud y la de tu familia sin salir de tu casa. Consulta nuestro servicio de asistencia médica a domicilio, médico y enfermería a domicilio, análisis, radiografías y ecografías en domicilio, consultas con especialistas, teleconsultas. Llámanos al 4222-5353, interno 3. Sanatorio San Mautone. Parte de tu familia. Frecuencia abierta. Bien, Andrés, tenemos que ser bastante acotados en la respuesta porque tenemos poco tiempo, pero bueno, ¿cómo ha sido este contacto con la gente? Muy enriquecedor. Hemos recibido muchísimas propuestas, también reclamos. Y básicamente aquí en la zona del sur del país, y las dos cuestiones o las dos preocupaciones más grandes que tiene hoy el Uruguay, y no lo dice Andrés Lima, sino que lo dicen las propias consultoras de opinión, la seguridad y el trabajo. Por eso en materia de seguridad pública, y creo que es necesario hablar del tema, porque allí el Frente tuvo alguna debilidad cuando fue gobierno, hemos planteado 9 propuestas. La primera, la necesidad de una mesa de diálogo nacional para elaborar políticas de seguridad, pero políticas de Estado. Porque si no, va a ser muy difícil poder confrontar con un narcotráfico que avanza día a día. En segundo lugar, hemos planteado la necesidad de aumentar el número de policías. No solamente llenar vacantes, aumentar el número de efectivos policiales, porque tenemos seccionales, destacamentos sin policía o con un policía por turno. En tercer término, hemos planteado la necesidad de mejorar la infraestructura y el apoyo tecnológico a la policía. Dos casos puntuales. Vehículos, móviles, patrullas. Hay lugares del país en donde no hay móviles. Por tanto, la policía, cuando recibe un llamado, una denuncia, lo más que puede hacer es dejar constancia de la denuncia, pero no puede trasladarse. También dentro de este apoyo, mejoras necesarias en las seccionales policiales. En el caso puntual de nuestro gobierno departamental, hemos colaborado con el acondicionamiento de seccionales. En cuarto lugar, entendemos que es necesario también la interacción de cámaras de vigilancia a lo largo y ancho del país, en lugares públicos y también en aquellas zonas, barrios, lugares donde pueda haber mayores dificultades con el delito. En quinto término, algunas medidas de prevención o políticas de prevención vinculadas con la educación, con el deporte y con la cultura popular. ¿De qué manera con la educación? Y transformar las escuelas comunes en escuelas de tiempo completo, los liceos en liceos de tiempo extendido. Cuanto más tiempo un niño o un adolescente está con la cabeza puesta en el estudio, seguramente va a dejar de pensar o no va a tener tiempo para atender otras tentaciones que puedan haber. De la misma manera, el deporte. La práctica del deporte es una medida de prevención del delito en los jóvenes. Todas las intendencias trabajamos. En este caso, habrá que hacerlo en coordinación con la Secretaría Nacional de Deportes. Y la cultura popular, el carnaval, los talleres barriales, el teatro, son, en definitiva, lo que se llama disminuir el riesgo a través de la educación, el deporte y la cultura popular, disminuir el riesgo de que jóvenes y adolescentes puedan ser captados por el delito o por el narcotráfico. También hemos planteado aumentar el presupuesto del Poder Judicial. El presupuesto del Poder Judicial hoy es 0.9 del Producto Bruto Interno. Eso explica que hay pocos jueces, hay dificultades locativas. Me ha tocado llegar a lugares donde están los jueces y existe derrumbe, existe peligro de derrumbe. Faltan equipos multidisciplinarios que aconsejan al juez al momento de tomar su decisión. Forenses, psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales. Hay que aumentar el presupuesto de fiscalía. Los fiscales cada vez tienen más tareas, más responsabilidades, pero no ha ido de la mano la generación de recursos para poder cumplir con su tarea. También estamos planteando la importancia de redefinir y mejorar el control en frontera seca, aérea y portuaria. Ya sabemos lo que pasó hace pocos días o pocas semanas, en donde 2 toneladas de cocaína que partieron del puerto de Salto terminaron en Bélgica. Y por otro lado, también trabajar en cuanto a los establecimientos carcelarios, establecer la obligatoriedad de que quienes están privados de libertad tengan que o estudiar o aprender un oficio o trabajar, todos. De esa manera, empezar a revertir ese proceso que se da de que los establecimientos carcelarios no están rehabilitando, sino que en realidad lo que están haciendo es profesionalizando, son escuelas de profesionalización del delito. Que quien está privado de libertad tenga que estudiar, o que aprenda un oficio, o que trabaje. En caso de trabajar, también lo que estamos planteando es que el peculio que sería el salario que recibe ese uruguayo privado de libertad que desarrolla, que trabaja, se denomina peculio. Lo que planteamos es que ese peculio, una parte de ese peculio, tenga como destino la familia del interno. Una segunda parte del peculio que tenga como destino al propio privado de libertad, para que el día de mañana, cuando recupere la libertad, además de haber estudiado y tener un oficio, pueda contar con algún recurso. Y una tercera parte o porción del peculio que tenga como destino el propio sistema carcelario para generarle recursos al sistema para poder cumplir con las tareas de rehabilitación inherentes al servicio. Entendemos que estas medidas, junto con otras, son necesarias, son aportes que hacemos pensando en ese plan de gobierno que el Frente Amplio está elaborando, y bueno, con la intención de que algunas puedan ser tomadas. Esto es producto de esa recorrida por el país. Buena parte de estas iniciativas o de estas propuestas que estamos planteando son de ese mano a mano, de ese contacto con el uruguayo que nos plantea estas dificultades. Y bueno, sobre cada eje temático iremos presentando propuestas de este tipo. La semana próxima será salud, luego educación, y sobre finales de abril seguramente estaremos elaborando un librillo con las propuestas para cada uno de estos ejes temáticos que desde el ENFA planteamos, producto de esas recorridas por el Uruguay que me preguntabas. Gracias por la visita. Gracias a ustedes. Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda, Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Frecuencia abierta.